Buenos días, quien les habla es Katy Colina. Y yo, Carlos Naranjo. Somos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Y cursamos el cuarto semestre paralelo a 4. Hoy trataremos acerca de lo que es la marca personal del periodista. Marca personal es aquella que no se inventa ni se diseña en un estudio, parte de lo más profundo de nuestro ser. También nos ayuda a descubrir y comunicar todo aquello que nos hace útiles y valiosos para otros. Aumenta nuestro valor e influencia y con ello conseguimos mayor control sobre nuestra vida personal y profesional. Dentro de las herramientas para la creación y consolidación de la marca personal tenemos lo que es la web personal, que explica quiénes somos y qué hacemos. El blog, que se ha convertido en una especie de currículum. Y una tercera herramienta para la construcción y consolidación de la marca personal son las distintas redes sociales. Las mismas que permiten relacionarse de manera dinámica y encontrar nuevas audiencias y contactos. La marca personal, una necesidad más que un deseo. Si bien la vía de la salida de los profesionales en paro es ser profesional autónomo y reciclarse en el mundo del Internet. El descubrimiento de la marca personal empieza por las motivaciones, valores y objetivos que podamos aportar. De la identidad personal a la marca personal. Google es reputación personal. Periodistas hay muchos, pero nuestra manera de expresarnos nos hace diferente. ¿Cuáles son los problemas alrededor de la marca personal? Por ejemplo, hablamos de medios que no desean marcas personales para cubrir algunos puestos, ya que consideran que estos profesionales darían mucho gasto. O también puede ser que esto podría hacer publicaciones internas del medio que afectaría al medio precisamente en este caso. No podemos escapar de la importancia de tener visibilidad como profesionales, precisamente en tiempos tan complicados como los actuales. Es necesario ser conscientes que todo lo que hagamos o digamos en Internet es información pública. Con todo, Internet ha revolucionado la forma en la que los periodistas trabajamos, creamos o nos relacionamos con los antes conocidos como audiencia. Así, la marca personal ha dejado de ser una opción para convertirse en nuestro único capital laboral que nos acompañará. El éxito de la marca personal no es un trabajo fácil, requiere identificar sus fortalezas reales para luego explotarlas. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un sello que nos hace diferente al resto y que en un mercado tan competitivo como el actual es necesario vender aquellos atributos que nos hacen único. Gracias.